Dios que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. La Virgen milagrosa también está contigo, tu aroma delicioso la cubre con su manto. Yo soy el jardinero que te pasa cuidando y me la paso alegre de tarde, yo te canto. Después de no es febrero, dos meses de verano, yo soy el que te riega, mi clavelito blanco. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Se exige una buena podada y un riego permanente. Yo soy el jardinero que te pasa cuidando y me la paso alegre de tarde, yo te canto. Desde enero y febrero, dos meses de verano, yo soy el que te riega, mi clavelito blanco. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito.